una morcillita, una costillita, una mollejita, pa' mi pancita. Una costillita, una mollejita, una morcillita, pa' mi pancita. Hola, muy pero muy buenas tardes. Estamos en el capítulo número 1 nuevamente. Volvimos al número 1 de Gordos en Almíbar. Temporada número 2 junto a Federico Goldberg. Hola, Fede. ¿Cómo estás? Bien, la verdad es que es un honor volver a presentarme después de un parate de ¿cuánto? ¿De 4 o 5 meses o un poco más? De meses, Federico, de meses. Y no estamos orgullosos de ello. Pero estuvimos trabajando mucho y estuvimos repensando las cosas para poder volver al aire, para poder volver a deleitar a nuestros oyentes con este tan querido programa que es Gordos en Almíbar, Fede. Sí, la verdad que sí, ocurrieron bastantes hitos históricos en todo este tiempo que estuvimos fuera del aire. La verdad es que sucedió mucho en el mundo. Por supuesto, nos volvemos al aire con un mundo transformado, ¿no? O sea, con un Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, con la Argentina campeona de la Davis, con, lamentablemente, y vamos a dar unas pequeñas palabras también para un suceso trágico que sucedió el día de ayer, con muchas personas menos en este mundo, y sobre todo con relación al club chapecoense de Brasil. Sí, bueno, y no te olvides también de la muerte de Fidel Castro. También, me había olvidado por un momento de la muerte de Fidel. En efecto, Fede, volvemos a un mundo transformado, un mundo nuevo, pero bueno, también una ventana de esperanza, ¿no? Para que GEA Radio vuelva con toda y vuelva para ganarse al público de nuevo. Sí, y déjame agregarte como último dato que hoy murió el creador del Big Mac a los 98 años, Michael Deligatti. Qué buen dato, Federico. Cómo me gusta cuando traes información relevante a la mesa. Me interesa mucho y sobre todo qué suceso lamentable, ¿no? Porque una persona que inventó un plato, un índice, diría yo también. Un índice económico también, de tal magnitud, ¿no? O sea, ¿cómo podría uno imaginarse vivir en un mundo sin Big Mac? Exactamente, bueno, él la creó hace 49 años, y yo quería preguntarte, ¿realmente el Big Mac lo siguen teniendo ahí a la venta, pero ya no lo pide nadie, o estoy equivocado? Yo lo pido siempre, estás muy equivocado, Federico, ¿sabes por qué? Porque hay gente que come Big Mac y gente que come otras hamburguesas. Yo como el Big Mac, porque el Big Mac tiene lo mágico del Big Mac, ya lo sabe McDonald's, lo hace repetir, lo hacía cantar en su momento cuando teníamos 14 años, Federico. ¿Cómo era la canción? Había que cantar una canción de Big Mac para que tener una hamburguesa gratis. Era una suerte de canción del estilo salsa, lechuga, queso y pan, salsa especial, componen el Big Mac, una cosa así. No sé si te acordabas. Bien. No, la verdad que no me acuerdo, pero un interesante dato de color sobre el Big Mac, que recuerdo era mi hermano que me lo contaba, en la época, la década ganada para algunos, la década perdida para otros, dado que algunos de los índices estaban intervenidos por el gobierno, uno de los índices intervenidos era el Big Mac. Entonces, mi hermano me decía que la diferencia de plata entre el combo Big Mac y el resto de los combos era gigantesca, entonces había que pedir el Big Mac. Totalmente, concuerdo con eso, viví esa época en la Argentina y efectivamente había que pedir el Big Mac, que era la relación calidad-precio de otro país, ¿no? Era como estar comiendo Big Mac en Bosnia. Entiendo. Bueno, la verdad es que, como te digo, pasaron muchísimos hitos, todo muy interesante. Y el día de hoy, para comenzar este primer programa de la segunda temporada, tenemos una invitada que está haciendo una peripecia que le vamos a preguntar más que interesante, sobre todo sabiendo que en programas pasados hemos tenido algún que otro deportista de la misma disciplina. Por supuesto, Federico. Antes de arrancar, quería solamente decirle a nuestros oyentes que tenemos un montón de cosas para contarles, un montón de cosas nuevas preparadas, un montón de cosas que se están por venir en GEA Radio. Lo que vamos a hacer es vamos a contarles todo eso después de tener la entrevista con Yuri, porque Yuri, como bien lo dijiste vos, es una persona que está viajando, está teniendo peripecias por el mundo entero y tampoco la vamos a poder retener tanto más. Sabemos que es un alma aventurera, un alma exploradora. Se nos va a volar de las manos, Fede, si seguimos esperando. No, sí, de hecho en este retraso que tuvimos ella ya está a bordo de su bici, lista para recorrer la próxima ciudad. Así que, Yuri, bienvenida al programa. ¿Cómo estás el día de hoy? Buenas tardes para todos. Excelente, muy bien. Agradecida por estar en esta entrevista con ustedes, excelentes personas. Y pues bueno, un saludo muy grande y fraternal a Aleja, quien pues fue la que pues nos puso en contacto y pues un gran abrazo para ella. Con ella compartí momentos muy agradables en La Macarena, en Caño Cristales, y pues un gran abrazo para ella. Bien, seguramente nos esté escuchando. Yuri, para comentarle a los oyentes, contanos un poco qué estás haciendo ahora, y en qué ciudad te encontrás y cuál es la próxima. ¿De dónde venís? ¿Cuál fue tu posta anterior y cuál es tu próxima posta? Listo, pues ya realicé un primer viaje por Colombia, por una parte del sur de Colombia, que salí desde Chiquinquirá, Boyacá, pasé por Girardot, Natagaima, Tolima, el desierto de la Tatacoa, muy famoso en Colombia. Después pasé a San Agustín Huila, donde está la zona arqueológica en Colombia. Luego fui a Caño Cristales, denominado el río más lindo del mundo. Y pues ahí regresé a mi casa para preparar el siguiente viaje en el que ya me encuentro. Salí el sábado de la semana pasada. Salí de Tunja, Boyacá. Pasé por el oriente de Boyacá, por Soracá, Garagoa, San Luis de Gaceno, Villanueva, y en el momento me encuentro en Villavicencio, que es la capital del departamento del Meta. ¿Para dónde me Bueno, dirijo? Voy próximamente para San José del Guaviare. Se le conoce como la Puerta del Amazonas. Esta parte, pues, pertenece a la región del Amazonas, rodeada de bastantes ríos y paisajes, maravillosos. nos imaginamos, efectivamente. Yuri, todo lo que decís es impresionante. Diste una cantidad de nombres y una cantidad de nuevos lugares que seguramente algunos pocos oyentes de GEA conocen y otros no. Pero bueno, para hacer un poco más macro la descripción, lo que yo entiendo es que vos hiciste un primer viaje por Colombia y que ahora tu objetivo es traspasar las fronteras y viajar un poco más lejos y hacer un viaje por toda Latinoamérica. ¿Esto es así? Por la América, sí. La idea es recorrer Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, de nuevo Argentina, ir hasta la Patagonia, pasar luego a Uruguay, de Uruguay a Brasil. Recordemos Ese viaje me podrá llevar, no sé, tal vez año y medio, 2 años. Bueno, la idea es ir sin límite de tiempo, conociendo cada cultura, disfrutando de los lugares y también aprendiendo de todas las personas que voy encontrando en el camino. Sí, recordemos que Yuri está recorriendo todo esto en bicicleta y me gustaría preguntarte cómo es o sea, a medida que vos vas avanzando y recorriendo, dónde vas encontrando alojamiento y comida, digamos, ¿eso vos reservás en algún lugar o vas tratando de quedarte en lugares que... En los lugares que me abren puerta. Entonces, digamos, salgo de acá de Villavicencio rumbo a San Martín Meta, son 65 kilómetros. Entonces, digamos que ya tipo 4 de la tarde, yo arranco y tipo 4 de la tarde, antes de que se me oscurezca, pues voy buscando dónde acampar, porque llevo mi camping, mi colchoneta, mi sleeping. Entonces entro a las casas de fincas, no sé cómo les llamen ustedes a las fincas, a las casas de Sí, campo. algún campo, una chacra Ajá, por la a zona. las casas de campo ingreso, hablo con la dueña de la casa, le comento que estoy viajando en bicicleta, que estoy recorriendo Colombia. pues que busco hospedaje y la verdad siempre he recibido la ayuda del campesino colombiano que es muy amable, muy solidario y pues muchas veces en esos lugares en la noche le ofrecen a uno una cena y al otro día le dicen a uno, no, pues tiene que ir a hacer un gran esfuerzo físico, no la dejamos ir sin desayuno. Entonces la amabilidad del campesino colombiano es grande y es fabuloso y hace que pues uno quiera mucho más esta tierra y que la gente amable con la que se encuentra uno siempre, siempre en el camino va a ver los ángeles que lo salvan en la ruta y que le preguntan a uno mil cosas, ellos le ofrecen a uno un hospedaje, pero uno también va brindándoles a ellos la experiencia de viaje, contándole, porque muchos de ellos no han tenido la posibilidad de viajar, aunque sea una vez en su vida, ni ir a una capital, ni ir al mar, ni conocer los alrededores en el que viven. Entonces uno va y les cuenta, los motiva para que también pues salgan y si hay niños, hay jóvenes. Se les dice que salgan al mundo exterior a conocerlo, que vayan a una universidad, que practiquen deporte. Y pues bueno, a cambio de lo que le dan a uno, que es el hospedaje y comida, uno trata de darles el conocimiento que uno tiene y que también se motiven a viajar. Bien. Qué bueno todo esto, Yuri, lo que nos contás. La verdad que tiene mucho sentido y sobre todo tiene un gran aspecto comunitario y bueno, forma parte también de un poco de lo que a nosotros nos gusta mucho poner en adelante con Gordos en Almíbar, es que es un programa latinoamericano donde ponemos nada, o sea, juntamos oyentes y opiniones y voces de toda Latinoamérica. Así que en ese sentido no, nos encanta lo que haces. Y nada, es muy interesante y efectivamente no he tenido personalmente la posibilidad de vivirlo en carne propia, pero sé que en situaciones, entre comillas, extremas, la gente siempre saca su mejor faceta y bueno, la verdad que te falta poco para empezar a conocer también hable de otros países latinoamericanos, que me imagino que todavía no llegaste, ¿no? O sea, si entiendo bien, arrancás de Colombia, estás yendo hacia el sur y todavía no saliste de los límites de Colombia. No, aún no he salido de Colombia en bicicleta, pero estoy segura que en Ecuador, Perú, Bolivia, siempre encontraré gente que me pueda ayudar porque estoy convencida que en el mundo somos más las personas buenas que las malas, solo que las malas muchas veces son las que salen en todos los medios y por eso nos atemorizan y nos dan miedo y nos meten en la cabeza, ¿no? Que todo el mundo es malo y que todo el mundo nos quiere hacer daño, pero si salieran a viajar de esta manera se darían cuenta que en el mundo somos más los buenos. Yuri, una pregunta, ¿esto vos lo estás haciendo sola o vas acompañada? Bueno, mi primer viaje, el que hice entre julio y octubre, salí de casa con dos amigos franceses. Ellos me acompañaron una parte del camino. Luego me reuní con una amiga, compañera Elizabeth de León, ella es uruguaya, con ella realizamos otra parte del camino y luego viajé sola. En este recorrido, desde Tunja, Boyacá, salí con una amiga chiquinquireña también, ella viene hasta aquí, hasta Villavicencio y ya se regresa para de nuevo a su casa y de aquí en adelante sigo sola el camino por unos días. Ya en enero, Egna Ortegón, que es la chica con la que viene en este momento conmigo, tomó la decisión, se motivó, hizo su primer viaje conmigo por 2 semanas aproximadamente, y pues se motivó y quiere salir a dar la vuelta por Sudamérica conmigo, entonces ya esperemos que de aquí a enero esté lista para salir conmigo. Copado. Yuri, bueno, nos contaste un poquito de la parte de lo que te encontrás en el camino y cómo lo vas viviendo. Yo quería saber si aprovechamos para preguntarte las cosas un poco más vamos a decir, oficiales o institucionales en la primera parte de la entrevista y después ya vamos a ir con una parte un poco más práctica. Tenemos ganas de saber detalles, saber cómo es el día a día, ¿no? De una persona que está haciendo la vuelta, no te digo la vuelta al mundo, pero la vuelta a Latinoamérica en bicicleta. ¿Vos este viaje lo haces o nace? ¿Cuál es la génesis del viaje? ¿Nace con la intención de sobrepasar tus límites? ¿Tenés algún objetivo particular? ¿Tenés ganas de solamente de viajar y conocer? Que no es poco y es completamente suficiente como para hacer el viaje, pero me refiero, ¿detrás de este viaje hay algún objetivo particular tuyo para tu persona? Bueno, como siempre, el espíritu aventurero en todos los viajeros está ahí, y son esas ganas de ir a conocer, pero también tengo un proyecto de viaje montado, algo social, no que sea solo el proyecto de ir y conocer los lugares que es maravilloso conocer, pero también quiero aportarle algo a la gente, a la sociedad, quiero sentirme útil. Y pues para eso he diseñado unas charlas motivacionales para colegios de educación media y de bachillerato. A los chicos los motivo porque por medio de mi experiencia, porque desde los 9 años practico deporte y he visto los beneficios que ha traído el deporte para mi vida. Me ha abierto puertas, he conocido personas, he podido viajar. Entonces, los motivo a que practiquen deporte, que cuáles son los beneficios y que también abran su mente a pues más adelante a viajar, a que no les dé miedo, a que si tienen un sueño, es posible realizarlo, que las limitaciones son solo mentales y que siempre cuando uno tiene un sueño, lo primero que todo el mundo le dice es que no se puede realizar, pero les digo que eso es mentira y que no escuchen a la gente, que escuchen a su corazón. Y también realizo charlas en universidades. Me gusta más a los jóvenes de los primeros semestres porque tuve experiencia de intercambio académico cuando estaba en la universidad. Viajé a México por un año. Entonces, a ellos los motivo a que amplíen sus horizontes, fronteras, que hagan intercambios académicos, bien sea para ir a ver un semestre académico en otro lugar o ir a aprender un idioma, que eso les cambia totalmente el chip, que les amplía su visión. Entonces, pues bueno, estos son dos propósitos, tratar de aportar algo de lo que la vida me ha dado a mí. Transmitírselo a los demás para de pronto en esas semillitas algún día alguna de estos chicos que les dé charla pues se motiven a salir y perder los miedos. Muy bastante interesante esto de juntar la pasión junto con la educación. Bastante, la verdad es que es bastante increíble poder dedicarse a eso cuando a uno le gusta lo que hace. Creo que es el sueño de todos. Sí, claro, y sentir que se le puede aportar algo a la sociedad, y eso es algo que genera bastante satisfacción y pues bueno, espero que sí funcione mi proyecto en el camino, que pues ya he hecho algunas charlas y pues obvio, son gratuitas, ingreso a una universidad, ingreso a un colegio, les explico al rector, al decano, qué es lo que quiero hacer, mi propósito, y pues bueno, me dejan ingresar a los salones a hablar con los muchachos y es agradable encontrar que también muchos jóvenes tienen el sueño de viajar, tienen el sueño de irse, muchos quieren irse de mochila porque ven que la bicicleta es un, piensan que no tienen el físico suficiente para irse en una bicicleta, pero tampoco se necesita el superfísico para ir en la bici. Bueno, eso nos permite hacer la transición también con un par de preguntas que teníamos con Fede, pensando que cuando antes de arrancar la entrevista decíamos que claro, o sea, hay una cierta logística detrás de un viaje como este, porque el elemento, o sea, tu bicicleta se vuelve un elemento esencial y sobre todo, o sea, un elemento que tiene que estar en perfectas condiciones y no puede fallar. ¿Cómo manejás? Estoy haciendo una transición directamente, o sea, estoy consciente que estamos cerrando el tema un poco más oficial y comunitario y sentimental del viaje, pero creo que en Gordos en Almíbar nos gusta también llevar las entrevistas hacia las vivencias, a las experiencias de cada uno, y es importante que hablemos de la parte un poco más práctica de tu viaje, porque nos interesa mucho y porque también es una cosa que le da mucha curiosidad a gente que bueno, no tuvo la suerte que tenés vos. ¿Cómo manejás el tema de tu bicicleta? ¿Cómo la cuidás? ¿Qué haces? ¿Y cuáles son los recaudos que tenés que tomar para que tu bici esté siempre en forma y que siga pedaleando, ¿no? Bueno, sí. Pues digamos, para alguien que quiera andar en bicicleta, les recomiendo que pues se armen de una bici que realmente sea funcional. Muchas veces el mercado te dice X o Y marca es la mejor, y pues todo el mundo se guía por lo que se dice, pero realmente lo que yo les digo es que miren los repuestos, los platos, el descarrilador, el tensor, la pacha, la cadena, los cambios. Eso es lo que realmente interesa. No la supermarca, sino que realmente sean de calidad. A veces se invierte un poquito más, pero ese poquito va a garantizar que esos repuestos te duren mucho más. Y en la ruta, pues bueno, hay que aprender de algo de mantenimiento de bicicleta, que es muy básico, la verdad. Es aprender a lavar con un cepillito la pacha, que es la parte que va atrás de la bicicleta, el plato, la cadena, mantenerla, digamos que yo cada semana estoy lavando entonces la cadena, el plato, la pacha, la engraso para que ruede bien y no se vaya a trabar en ningún momento y que ocasione daños en el tensor o en la cadena. Llevarla a mantenimiento para ciertas partes en las que uno no puede porque no tiene la herramienta, como el centro de la bicicleta, la suspensión. Esas son dos cosas que si no le meto mano porque pues requiere un poco de más conocimiento. En el momento no lo tengo. En cuanto a frenos, yo estoy utilizando frenos de disco. Todo el mundo piensa que es mejor el otro tipo, pero bueno, yo me arriesgué, dije me voy con freno de disco, aprendí a cambiar las pastillas que son las que mueven. Y en cuanto a duración de los repuestos, es el cuidado que realmente uno le tenga a ellos. Si uno le está, como te digo, cada semana está lavando la bicicleta, engrasándola, llevando todos los días, hay que llevar en el kit de herramientas, hay que llevar aceite, hay que llevar llaves, bueno, pues las herramientas suficientes para que uno mismo le pueda ir haciendo el mantenimiento básico que cualquier persona lo aprende en media hora. Bien, bien. Yuri, quería preguntarte si nos podés comentar alguna anécdota graciosa que te haya sucedido en alguno de los viajes. Lo más loco que te haya pasado. Lo más loco, pues bueno, tal vez no loco, pero sí algo muy chévere fue hoy, algo que realmente no me esperaba. Ayer salimos a un ciclopaseo. Donde había un argentino, no sé si lo conocen, Mario Sabato, vino aquí a Villavicencio y fuimos a ver su charla y bueno, compartimos con él. Y entre ellos había un ciclista y nos dijo, bueno, mañana las invito a hacer parapente. Y, ah, mira qué interesante. Algo que no me esperaba en el camino y pues hoy en la mañana nunca había hecho parapente, estuve volando como por 20 minutos y fue una experiencia maravillosa, algo que no me esperaba en el viaje, o sea, no estaba planeado, pero es lo bueno de viajar, lo bueno de ir en bicicleta, que te pasan cosas que no te esperas, y pues muy rico todo lo que pasa en la ruta. Vos, tengo una pregunta práctica, ¿vos dormís más de una noche en cada lugar o tratás de estar avanzando constantemente? O si de repente tenés ganas de quedarte un poco más en algún lugar que te guste o cambias de planes, ¿eso no es un problema? Sí, yo voy muy, muy tranquila con lo que venga en la ruta. No, no voy con afanes. Mi idea es conocer, compartir. Por lo menos cuando iba por el viaje de la Macarena, yo pensaba que lo iba a hacer en 15 días, porque salí un 28 de julio y dije, no, en 15 días, miré los kilómetros que habían entre Chiquinquirá, la Macarena y la Macarena, Chiquinquirá, porque eran dos rutas. Me iba por una y regresaba por otra y dije, bueno, esto lo hago en 15 días. Pero resulta que me demoré 2 meses porque en la vienen cosas que uno no se espera, por lo menos en la Macarena con Aleja duramos 2 semanas y la pasamos del carajo, vendimos en una fiesta de pueblo un cóctel que le llamamos cóctel uruguayo porque quien lo preparaba era la chica de Uruguay, entonces la pasamos muy chévere, nos divertimos, reímos, pasábamos por las mesas vendiendo nuestro cóctel uruguayo. Entonces, pues no, yo me dejo guiar por la ruta, no, no guiar, eso lo aprendí en ese primer viaje, ¿no? Porque antes pensaba que iba a ir muy rápido y que cada día iba a estar haciendo 100 kilómetros. Pero bueno, la ruta me fue enseñando a que no, hay que ir parando, ir disfrutando, llego a un lugar, me dice, no, mira que mañana hay una actividad en tal lugar, bueno, está bien, me quedo para ir. No, pero mañana imagínate que vamos a hacer un almuerzo para ir. Bueno, listo, me quedo. Y así resulta hay veces quedándome 5 o 6 días en un lugar que puede que en ese lugar no haya nada turístico porque es un pueblo X que nadie conoce y que no está en redes y que no está en internet, que diga, este lugar es interesante para conocer, pero la gente hace que te quedes, la gente busca cosas para compartir con uno y pues bueno, ya aprendí que es mejor ir sin presiones y disfrutando el día a día en la ruta. Bueno, bárbaro, bárbaro. Che, y contanos alguna cosa que te haya sucedido que estaba fuera de tus planes, pero que haya sido más un accidente o un incidente, o sea, algo que no te quedaste sin bicicleta, tuviste que pasar la noche en algún lugar que no planeabas. Contanos algo un poco, así que algo que forme parte también de las aventuras del viaje o que te hayas pegado un susto bárbaro o ese tipo de cosas. Bueno, sí, un día en la ruta entre San Vicente, miento, entre El Doncello, que es un pueblo del Caquetá, y San Vicente del Caguán, hay aproximadamente 80 kilómetros de recorrido. Cuando yo salí del Doncello, estaba un poco enferma del estómago y me venía molestando días atrás, pero bueno, salimos a rodar. En medio de la ruta, los dolores incrementaron y tenía que bajarme de la bicicleta e ir por ahí a la ruta. Y pues iba así muy enferma. En la ruta pues eran 80 kilómetros, no habían tiendas, llevábamos poca, poca comida y que pues todo era dulce, llevábamos bocadillo, que es un dulce colombiano, llevábamos galletas y que la verdad no quería comer porque sabía que el dulce me iba a molestar mucho más. Y no llevábamos nada de sal que realmente ayuda al estómago. Entonces seguimos. Hubo un momento en que no quería pelear más. Me acosté en la ruta, como 20 minutos. Le dije a mi compañera, no, no puedo más. Y pues me motivó y dijo, no, vamos, yo sé que podemos, no nos vamos a quedar aquí en medio de la nada. Seguimos avanzando y como a unos 10 minutos más o menos encontramos una casa de campo. Entramos, le preguntamos si tenía algo de comer que nos vendiera, ¿no? Y pues bueno, entramos, la señora nos ofreció un sancocho colombiano, que es un caldo o una sopa que va con yuca, con papa, con plátano. Y ese caldito, ese sancocho, se le llama en Colombia un levantamuertos. Cuando estás enfermo, te levanta de una. Con un buen Es un sancochito. remedio. Y Sí, un buen sancocho. sirve para todo en general, para levantar cualquier muerto o solo en algunos casos? Digamos, si tienes resaca, si estás enfermito o cualquier cosa, te levanta. Si estás mal del estómago, que tienes Ale, o sea, soltura, si estás con bueno. resaca, le das al sancochito. Sí. Exacto. No Cuando solamente vengas a sancochito. Colombia, A ver si cuando Yuri vengas a conoce esta, Colombia. Fede, a ver si Yuri conoce esta, porque la veo que tiene un poco de calle, está bastante rodada ella. No sé si conoce lo que es Sangapupi en Colombia. No, Sangapupi, no. Sangapupi. Es un evento, es un estado de ánimo, Sangapupi. Yo ahora estoy re Sangapupi. No, vos no estás Sangapupi, Federico. Sangapupi no es un estado de ánimo. Sangapupi, ¿sabes lo que quiere decir? Es una abreviatura de sancocho, putas y pileta. Todo un combo mágico. Un combo mágico. Que es, esto sería una especie de post fiesta, ¿no? O sea, uno sale a la noche, invita a la gente a su Sí. casa, es una fiesta grande y al día siguiente, Sangapupi. Ajá. ¿Qué No sé encuentras si en la calle en o tú preguntas? En general, en Colombia, tú podrías preguntar dónde queda Caldo Parado. Entonces, buscas el lugar y allá llegas y te ofrecen el sancochito o el caldo de costilla o el caldo de raíz, que el caldo de raíz son los testículos del toro. Pero eso te levanta o te levanta de una resaca. Y Qué rico un caldito cuando de estás raíz, enfermo ¿no? No, también. Fede, lo que más le gusta a Fede es el caldito de raíz, siempre le gustó. El Siempre le caldito gustó de raíz porque siempre me gustó. cuando se siente así medio débil, ¿viste? Se toma. Aparte lo camuflan, ¿viste? Con el nombre, porque no es que es obvio que es de huevos de Ajá. toro. O sea, te dicen raíz, vos te pensás que es una raíz, ¿viste? Es algo como medio China o medicinal cualquier cosa, y nada que sí. ver. Claro. Che, Fede, ¿Miami se consume mucho caldo de raíz? En Miami hay muchos sangapupis. Sí, eventos realizados, sí, Sangapupis por la ciudad. O sea, dice, mucho, la comunidad colombiana organiza muchos sangapupis en la ciudad de Miami. Mirá, hay mucha comunidad colombiana, con lo cual debe haber caldito de raíz, pero no, nunca lo había escuchado, honestamente. Che, Yuri, ¿nunca te pasó que te quedaste, se te agarró la noche y tuviste que arreglártela de alguna manera medio urgente porque no llegabas a ningún lado y ya era de noche? A ver, la ruta. ¿Eso Dime. es algo que vos manejás con mucha cautela? O sea, ¿siempre tomás los recaudos necesarios para que cuando llegues al próximo lugar al que vas no se te haga de noche, que llegues suficientemente temprano como para poder tener tiempo de armar tu carpa, de contactar a la gente que tengas que contactar, etcétera? Sí, he sido muy precavida porque antes sí salía y montaba bici en la noche, o sea, llegaba de noche, pero no es tan seguro, no tanto porque hayan ladrones o algo, no, sino porque los carros en la noche van mucho más rápido y muchas veces no ven al ciclista, entonces lo botan. Entonces sí me cuido de eso y siempre pues con los compañeros que íbamos pues intentábamos pues primera parte con los franceses, después con Elizabeth, siempre tipo 4, 4:30 estábamos buscando. Y cuando sabíamos que eran distancias muy largas, entonces preguntábamos a cuánto está la siguiente casa. Y si veíamos que ya era muy lejos, entonces nos quedábamos ahí. Si veíamos que podíamos llegar, avanzábamos. Pero no hemos avanzado en la noche. Y pues bueno, les termino de contar lo que pasó ese día. Llegué, me dieron el sancochito Levanta Muertos. La señora súper amable, cuando le fuimos a pagar, dijo, no, ustedes no me deben nada. Lo importante es que se recupere. Y aparte de eso, nos dijo, en el pueblo yo tengo una casita y si no tienen dónde llegar a San Vicente del Caguán, ahí se pueden quedar. Mi hijo las acompaña, él se fue escoltándonos en una moto hasta la casa en el pueblo. Y pues bueno, duramos 2 días en este lugar, entonces iba mal, pero bueno, en la ruta me recompensó y salieron angelitos de la ruta. Bueno, Fede, vas a tener que salir un poco más seguido a la calle a Miami. No sé si te va a pasar lo mismo vos, si te vas alguna vez, vas a estar Voy solo o algo a así. empezar a salir con la bici y voy a ir tocando puertas para conseguir ese sanguchito Sí. o, en su defecto, un sangapupi. Sí, creo que el Sangapupi te va a costar un poco más, porque así, o sea. Pero bueno, sobre todo en Miami, ¿no? Con tu bici, va a parecer raro que vos llegues con la bici y que, hola, ¿qué tal? ¿Puedo pasar a la Sí, fiesta? bueno, yo no tengo una bici rutera en realidad. ¿Cómo es la tuya, Fede? Tengo una MTB. ¿Qué quiere Yo decir eso? ando en una bicicleta de montaña. Ah, ok. Yo Esto. ando en bici Ah, de contanos un montaña. poquito, Yuri. ¿Vos te has cruzado con otros ciclistas ruteros como vos y te ha pasado de que como que hay una cierta competencia, como diciendo, hoy, oh, y este, mirá, este tiene, hace mucho más kilómetros, o te han venido a decir, y esa bici, qué sé yo, viste, como, no, siempre obviamente desde lo sano y desde el humor, pero ¿te ha pasado de encontrarte con otros que tienen una opinión completamente distinta de la ruta, de la bici, de cómo se maneja un viaje tan largo? Sí, claro, sí me he encontrado con diferentes tipos, ¿no? Está el tipo de viajero más extremo que se va en una bici de ruta, que es mucho más, que realmente admiré a una chica de Canadá que iba en una bici sin cambios, y aquí en Colombia andar sin cambios es bastante fuerte y lleva buen peso. Una bici muy Y pues berraca, ¿no? bueno. Wow, muy dura, muy Muy berraca berraca eso. esta chica. Vos que sos colombiana, ¿podés explicar? Nosotros estamos, no sé, Fede, no sé, pero yo he visto, obviamente, como la mitad del planeta, en Netflix, la serie de Pablo Escobar, y hay un par de palabras colombianas que se nos empiezan a pegar a todos, como la palabra berraco. Berraco. Uno puede decir, yo me encuentro con vos en Colombia y digo, ¿qué bici más berraca? ¿O eso no se entiende? No, qué bici más berraca no quedaría bien. Más ¿Berraco es algo bien. muy malo o es algo que está bueno también? No, berraco es muy bueno. Berraco es, digamos, es como una descripción a una persona. Vos, por Entonces, ejemplo. berraco es decir que es muy buena persona, que es guerrero, que es luchador, que no le Ah. importa Vos, pasar por por lo que ejemplo. sea, que. Por ejemplo, Tati, vos sos un gordo berraco. Soy un gordo berraquísimo. No solamente gordo berraco, sino que Gea Radio es una radio berraca. Sí, sí se puede decir berraca porque es buena, es dura, tiene un buen recorrido, una buena trayectoria, buena imagen. Entonces sí se le puede decir es una berraca. Perfecto. Bien. Bueno, Yuri, para ir cerrando, quería preguntarte, porque eso no te lo preguntamos, hablamos del sancocho, pero en general, no sé si antes y después Fede, pará, durante antes el que preguntes, viaje. te quiero decir que tengo una pregunta picante, para después. Bueno, ok. Ajá. ¿Vos te preparás con alguna dieta antes y durante el viaje, a pesar de que obviamente entiendo que a veces comés medio que lo que hay, pero tenés una especie de dieta a tratar de seguir? Pues bueno, trato de cuidar para alimentarme bien porque obvio la bicicleta requiere una buena alimentación. Aquí en Colombia el almuerzo es muy bueno. El corrientazo, pueden preguntar por el corrientazo, es muy completo porque tiene su sopita, tiene arroz, tiene un principio que se le llama principio, puede ser un grano, puede ser frijol, arveja o verdura. También trae carne o pollo o hígado, trae papa o plátano. Entonces, el corrientazo en Colombia es muy bueno para el deportista. Ya miraré en los otros países cómo me defiendo. Pero ahora, en este segundo viaje que aprendí del primero, ¿no? Siempre es una construcción y construcción. Entonces, ya aprendí y llevo en mi bicicleta bananos. Bocadillos, que es un dulce colombiano a base de una fruta que se llama guayaba y da bastante energía porque es a base de azúcares, entonces da energía. Me preparo un líquido que se llama limonada aquí en Colombia, que es agua, limón, azúcar y un poquitico de sal, que es un hidratante casero y que no cuesta nada porque en la ruta uno va consiguiendo limones, cuando se va por tierra caliente hay matas de limones por todo lado, entonces uno va cogiendo limoncitos de los árboles. Y pues bueno, también llevo avena en hojuelas y granola, entonces ya aprendí y llevo ahora algo de comida y trato de alimentarme cada 45 minutos o cada hora es comer algo poco, porque me di cuenta que se necesita para, porque hay días en que hago 100 kilómetros, entonces Y necesito darle energía a mi cuerpo. se puede probar un poquito de jugo de lulo o panelita. Agua panela. Agua panela. Yo me acuerdo que Aleja se volvió muy fanática de eso y le decía panelita. Sí, agua de panela que es a base también de, la panela es de la caña de azúcar, entonces es casi un azúcar, ¿no? Entonces la agua panela se le podría echar limón y un poquitico de sal y es una bebida hidratante casera y que no cuesta mucho, la verdad. Entonces, bueno, aquí en Colombia, porque la panela se consigue también económica en cualquier tienda de cualquier pueblo, vas a encontrar panela, limones también y pues bueno, sal en todo lado tienes. Efectivamente. Igual le quiero decir a Yuri que la limonada se llama también así en todos lados de Latinoamérica, ¿eh? Ah, listo. Pero bueno, así te tiramos un tip desde acá, desde Gordos en Almíbar, que es que cuando llegues al próximo país, podés pedir limonada y te van a traer lo mismo, básicamente. Listo. Ah, qué bueno. Porque es una Che. bebida hidratante casera muy buena y económica. Date cuenta, Fede, cómo ella es muy didáctica, ¿no? Gracias a sus cursos y a la cantidad de sus charlas motivacionales que da. Todo lo explica de manera muy didáctica, muy, muy enfocada con el viaje, con la precaución, con el mantenimiento, con la manera de abordar un viaje, con los aportes de nutrientes necesarios para poder seguir avanzando. Ella, la verdad que Yuri es un poco un ejemplo, ¿no? En cuanto a cómo hacer viajes largos en bicicleta. No sé si vos estás pensando pronto en arrancar alguno, Fede. Mira, yo estaba pensando más que nada, yo la bici la agarro por lo general para ir al supermercado unas 8 cuadras y comprarme algún sandwichito, Sí, una panelita ya te querés comprar, ¿no? Apenas llegás. una panelita, Ya vas a llegar a la casa a probar la guapanela con limón y un poquito de sal. Lo que me va bien es la media luna con Nutella, de repente, ese tipo de cositas. Eso es lo que a mí me motiva al salir a andar en bici. Claro, por el nutriente que estás necesitando, ¿no? Por tantos kilómetros que haces. Exacto, y son más o menos 800 metros, y entre ida y vuelta estamos hablando de 1,600 km. Sí, efectivamente, no, y eso una o dos veces por semana. Es un desgaste del cuerpo fuerte. Sí, es una vez y media por semana, te diría, para hacer un promedio exacto. O sea, una vez y media dice que hay una vez por semana que vas al supermercado y nunca volvés. Te quedás ahí. No, o sea, quiero decir, 1,600 viajes de 1,600 metros. Eso es Ah, lo ok. que quiero expresar. Deduzco que vas a supermercados diferentes entonces en la semana. Uno va haciendo su research, ¿no? Uno va probando distintos locales donde poder comprar los víveres. No siempre soy fiel, no me gusta ser fiel a una única marca, me gusta ir probando. Dijiste la palabra que necesitaba Fede para enganchar con mi pregunta picante del día de hoy. Hay que avisarle a Yuri que estamos volviendo, estamos. Si GEA Radio fuese una bicicleta, estaría haciendo sus primeros kilómetros para arrancar un viaje largo. O sea, estamos todavía un poco rústicos, un poquito oxidados, pero está viniendo muy de a poco la fluidez del programa. Pero Yuri, yo una de las preguntas que tengo es saber con respecto a vos, con respecto a tu viaje. Yuri Lancheros, ¿no? ¿Es tu apellido Lancheros? Sí, Lancheros Correa. Yuri Lancheros, ¿usted está abierta al amor en el viaje que está haciendo en este momento? Está abierta al amor. Pues la verdad es un tema bastante delicado porque conseguir a alguien que quiera hacer un viaje de esta manera, quiera irse a arriesgarse. Y es muy complicado, ¿no? Y yo no quiero desistir de mi sueño por conseguir a alguien que me trunque en la ruta. Entonces, la verdad, si alguien se fuese y tuviese mis mismos sueños y ambiciones, que la verdad es muy complicado, lo intentaría, pero por el momento es algo muy, muy Bueno, pero complicado. Yuri, el amor viene en muchas formas, ¿eh? No necesariamente estamos hablando de ser sedentaria con una casa y una familia. Pues uno puede encontrar el amor muchas veces en un mismo viaje. Y no sé si es algo que te ha pasado, que hayas terminado conociendo gente nueva, gente que con la cual haya pasado por ahí algo un poco más íntimo. Obviamente no tenés que dar ningún tipo de intimidades al aire, pero ¿te ha pasado de tener aventuras, o en todo caso si tenés ganas de charlar del tema, durante el viaje? Por el momento no, ha sido un viaje corto, entonces las aventuras han sido pocas. Tal vez ya cuando sea más largo el viaje ya se Empiezan a presenten más venir. cosas y nuevas experiencias, sí. No Que sé pues por qué bueno, siento. se vivirá cada cosa en el camino. Estoy sintiendo un feeling de Venezuela. Fede, no sé si vos sentís lo mismo. Algo va a pasar en Venezuela cuando llegue. En ¿Por Venezuela. qué Venezuela? No sé, me parece que los venezolanos o las venezolanas. Me parece que hay algo que está ahí latente. Lo estoy sintiendo. Bueno, Ah, todo, bueno. todo puede ser. Después Yuri nos puede enviar un mensaje y nosotros lo leemos en vivo en algún próximo programa. Totalmente. Yuri, ¿tenés algún tipo Bueno. de blog o de lugar en internet donde postees el avance de tu viaje, donde cuentes un poco cómo va avanzando todo, tus aventuras, que tengas ganas de publicitar al aire? En Facebook la página es Exploradora Sin Pedales, en Instagram también y en Twitter. Pero por el momento uso muchísimo más Facebook y ahí voy subiendo las crónicas de las anécdotas que van pasando en la ruta. Muestro también los paisajes que voy conociendo. Enero, entonces ya empezaría a subir videos al canal de YouTube Exploradoras en Pedales y para enero también ya tengo pensado empezar a escribir en el blog que también lo voy a montar para enero. ¿Por qué para enero? Porque hay que reunir algunos fondos para crear el blog, lo uno. Y lo otro, quiero ya tener algunos artículos para subir en el blog donde iré contando lo que va pasando ya a más detalle. Ok, Bueno. interesante. Bueno, para los oyentes de GEA les digo que desde la página de gearadio.com vamos a estar poniendo, no, en la página del episodio del día de hoy, vamos a poner todos los links de los que habló Yuri, y van a poder entrar a su página de Facebook, y si, para aquellos que quieran saber algo más, van a poder entrar en contacto con ella si tienen ganas. Así que eso está bueno, Fede, también. Claro que sí. Bueno, Yuri, te agradecemos muchísimo la presencia. Si querés quedar escuchándote, sos bienvenida. Y si querés también, mientras estés pedaleando en el futuro, también escucharnos. Sí, claro, cada que pueda conectarme, los escucharé. Y pues bueno, enviarle un mensaje a todos los oyentes de que practiquen el ciclismo, de que se arriesguen a salir en su bicicleta. Como decía al comienzo, no se necesita tener súper físico, se puede arrancar de lo más suave a lo más fuerte, entonces pueden arrancar haciendo 10 kilómetros, que al comienzo les va a parecer fuerte, pero a medida que avanzan se van a ir exigiendo y se van a ir motivando, porque cuando lo toman tal vez muchos como un reto o como el querer mejorar, si no sea por competir, sino ir, salir, montar, y empiecen a salir a las montañas y empiecen a ver los paisajes y todos los beneficios que trae la bicicleta, se van a enamorar segurísimo de la bici y aparte que la bici te abre una inmensa bagaje de posibilidades y entre ellas hacer amigos porque está en furor y en crecimiento el ciclismo, entonces haces amigos por todo lado con el ciclismo. Y pues Bueno, espero que muchos que tal vez escuchan y se estén motivando y que tal vez tienen temores y miedos a salir en la bicicleta por el físico, que lo hagan, salgan y cualquier duda, cualquier inquietud, seguro que me pueden escribir a Exploradoras en Pedales para cualquier asesoría también y con gusto les responderé y que bueno, se motiven y qué chévere que otros por allá en otros lugares inicien con la bici y hacer un viaje en bicicleta que es algo maravilloso y es un medio de transporte único y que te acerca muchísimo más a las personas y muchísimo más a los paisajes. Fede, te propongo, antes de despedirnos de Yuri, te propongo que hagamos un pequeño pacto acá en el aire. Yuri, de acá a un mes y medio, en otro programa de GEA, que va a seguir saliendo todas las semanas, vamos a hacer un update de cómo veniste, vamos a mandar un mail y vamos a leer al aire alguna de tus novedades, ¿ok? O por lo menos, al menos decir a los oyentes dónde estás, dónde te Listo. encontrás de aquí a 2 meses. Perfecto. Dale, quedamos así. Listo. Muchas Gracias gracias, por Yuri. todo. Un Yuri, fuerte muchísimas gracias abrazo por haber para los participado del dos y para programa. Aleja. Le vamos a mandar un beso grande a Aleja. No voy a decir la identidad porque sabemos, Federico, que a veces se le ha nombrado como el personaje misterioso. Sí, correcto. No, no se Correcto. puede dar más información sobre No ella, vamos a dar más simplemente es un información. acertijo. Es un acertijo, no queremos que los oyentes de GEA lo descubran. Bueno, dimos una pista, que es este nombre. Pero bueno, Sí. es un sobrenombre colombiano, o sea, no, me parece que no va a pasar nada, Fede. Sí, no, no, no hay drama, no hay drama. Bueno, Yuri, muchísimas gracias por el tiempo y esperamos que tengas un feliz viaje. Bueno, gracias y espero verlos pronto en bici a ustedes, Así será. recorriendo uno Miami y el otro París en bicicleta y todo Francia y todo Estados Unidos después. Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Pronto, espero que en algún momento podamos cruzarte en el camino, Yuri. Te mando un fuerte abrazo desde Goros en Almíbar. Te agradecemos mucho por tu participación. Sé que no es fácil en movilidad o en la ruta, como le decís vos, tomarse el tiempo para hacer esto y aparte con los medios tecnológicos que son a veces difícil tener en movimiento. Te agradecemos mucho. Vamos a estar poniendo en el sitio la información y nada, te deseamos muy buena ruta y que tu viaje siga de la mejor manera. Vale, gracias. Dale. Éxitos a Te mandamos un todos. saludo grande. Vale, igual. Chao, chao. Adiós. Bueno, Fede, Bueno, gran entrevista Yuri. para arrancar el programa número uno de Goros en Almíbar. Sí, Yuri se quedó con la producción. Se quedó con producción ahí ultimando los Algunos detalles. detalles, ¿no? Sí, totalmente. Fede, bueno, qué interesante, ¿no? Lo que nos contaba Yuri, todo lo que hizo, ¿no? Daba muchos nombres y lugares, información que bueno, es difícil retener, sobre todo al aire, pero bueno, Sí, a ver si John, podemos. me quedé con unas últimas ganas de preguntarle que se me olvidó, porque hay algo interesante y Caterine Fulop declara que ella desayuna cloruro de magnesio y clorofila. Entonces, lo que yo Esto me es un pregunto es si dato ella curioso. va, si ella va recolectando plantas ahí por su jardín y después se las manduca. O sea, no, no, realmente es medio insólito estar desayunando clorofila, ¿no? Bueno, hay que ver de la manera que lo consigue, ¿no? Por ahí le viene una pastilla en un pequeño frasquilio a la mañana, comprada en la farmacia. No, no, no necesariamente la clorofila la extrae ella de su jardín, ¿no? Sí, realmente no, no, no sabría, quizás sea momento de abrirse una startup de delivery de clorofila. ¿Vos cómo crees que podría salir eso? Muy verde, está muy verde. ¿Ah? Alto chiste, Bien, ¿no? Bien, Tati, bien, bien. Fede, Qué ahí, mal. Bueno, Tomás, la verdad que ha sido un muy lindo programa, un muy lindo inicio de la segunda temporada, y a los oyentes, como bien dijimos al principio, tenemos mucha información o muchas cosas nuevas. novedades. Tenemos Por panelistas, supuesto. expertos en ciertos temas que creo que les va a interesar mucho y tornan el programa en un grado de seriedad que quién sabe no nos descubre alguna radio importante y nos piden por favor que hagamos el programa desde ahí. Totalmente, totalmente de acuerdo, Federico. Lo que tenemos para presentarles como novedad a los oyentes de Gordos en Almíbar, que ojalá sigan creciendo y sigan siendo un montón, es que el programa de Gordos va a presentar un nuevo formato en el que no se va a limitar a las entrevistas únicamente que hacíamos tradicionalmente, sino que va a haber secciones del programa que van a ir apareciendo a lo largo de los episodios, que van a ir volviendo a lo largo de los episodios para que los oyentes puedan seguir un hilo conductor de las secciones. Estas secciones van a tener un tema, van a tener un programa, vamos a hablar de temas interesantes, vamos a charlar y sobre todo van a tener la intervención y la participación de especialistas, de panelistas, de... Te hago una pregunta, ¿tendremos algún especialista en prostitución y drogas? Vamos a estar teniendo profesionales y especialistas por el momento en otros ámbitos. No quitamos no anulamos la posibilidad de que prostitución y droga forme parte muy pronto de los temas que Gordos en Almíbar puede, de los que Gordos en Almíbar puede opinar. Pero bueno, por el momento lo que tenemos para presentarles son secciones un tanto más tradicionales, Fede, sin ánimos de ofenderte, ¿no? Bueno, Obviamente, porque es pero una nueva propuesta. me parece que prostitución y drogas es algo bastante tradicional, ¿no? Sí, es cierto. Tradicional desde el punto de vista conservador, ¿no? Hablo. Ah, okay. Bien, bien, bien. Pero de alguna Tomás. manera lo que quería, te cierro mi reflexión, Fede, como para poder terminar con este eje de reflexión que estaba teniendo y que me interrumpiste. Claro. Lo que quería decir es que de alguna manera GEA Radio está creciendo y sobre todo el equipo de GEA está creciendo. Y eso es algo que van a ver los oyentes a lo largo del programa. No solamente estamos nosotros dos, no solamente están los invitados que se unen a nosotros excepcionalmente, sino que va a haber un equipo de especialistas, de panelistas que van a estar trabajando con nosotros para hacer un mejor programa, como siempre, Fede. Los panelistas que se van a unir, ¿van a estar trabajando full time o part time en Gordos? Gordos, vos sabés, es un trabajo full time. O sea, Gordos es un trabajo que requiere implicación, requiere responsabilidad. Así que los panelistas van a estar trabajando full time. Estamos buscando todavía el modelo económico para poder retribuirlos, pero esto está saliendo para adelante, Fede. Bien. Mirá, Tomás, acá nos están esperando para ingresar a la pecera Candelaria y Francisco Tinelli. Parece que están abriendo también un primer programa y están pidiendo aire. Efectivamente, Fede, no quiero terminar el programa sin antes decirle a los oyentes que esténse atentos, que el próximo programa ya es un programa que está pautado, está programado. Vamos a estar teniendo la sección de historia con el licenciado y profesor de la Universidad de Historia de la Universidad de Buenos Aires, Manuel Ríos, que vamos a tener una sección de comidas que vamos a estar preparando en la semana y que se viene una nueva era en Gordos en Almíbar, Fede. Bueno, les deseamos a todos una feliz tarde o una feliz noche para muchos de los que se encuentran en el mundo y decirles a todos los oyentes que los queremos mucho. Totalmente, no sé, no lo pudiste haber dicho con mejores palabras. Tan simple como eso, los queremos mucho y queremos seguir compartiendo con ellos una gran cantidad de momentos y de programas especiales. Los esperamos en el Sí, próximo programa. y también quiero decirles que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y también traten de informarse y de estarse al tanto de lo que se viene en gradio.com. Les mando un beso y un gran saludo para todos desde esta vuelta, ¿no? Del comeback de Gordos en Almíbar a la radiodifusión online. Chau, chau, hasta luego. Hasta luego, y Fede, les mandamos un saludo a todos. Un gran abrazo. Sonó la campana, mi tía me llama para comer. Ay, ay, ay. Pasteles de papa, pechuga, lasaña, un rico pastel. Si Dios me puso una boca, fue para comer.